just a taste. La X 96.5. Son las 11:04 en la X 96.5. Juntos somos Chipichape. Ya son 27 años compartiendo momentos memorables. Por eso te invitamos a celebrar juntos un aniversario más de familia, de amigos y de encanto. Por cada 100,000 pesos en compras, participa por uno de 4 bonos regalo para comprar en Chipichape. 2 de 10 millones, 1 de 5 millones y 1 de 2 millones. Chipichape encantador. Aprovecha último día de ofertas en Cutis por Día de la Piel. Hasta 40% en productos dermatológicos y dermocosméticos en todos los puntos de venta y en cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X 96.5. ¿Trabajar en un call center? Ni pensarlo. Ah, pero es porque no has conocido a TaskGas. Es un tipo diferente de BPO que llegó a Cali hace poco para quedarse y hacer historia. Tiene cultura people first. Hasta pagan medicina prepagada para ti y dos familiares tuyos. Lo mejor de todo es que tienen vacantes disponibles. Aplica ya ingresando a TaskGas Colombia en Facebook and be ridiculously good. Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubriston, pero ¿sabía que también tenemos siliconas, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada, heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos? Conozca más en Lubriston.com. Lubriston. La X 96.5. Aprovecha últimas horas de ofertas en todo para tu piel. Hasta 40% en productos dermatológicos y dermocosméticos. Ingresa a cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tenemos ya las 11 de la mañana, 7 minutos en la X96.5. Estamos con ustedes acompañándolos en este que es el conteo más importante de nuestros éxitos. Son nuestras canciones, las que le dan la vuelta al mundo y las número uno en Estados Unidos, en Europa y en todos lados. Aquí están las 20 de la X en esta edición de sábado, una nueva edición para ustedes, una nueva oportunidad de votar por sus canciones favoritas. Hola, Juli, excelente y bendecido día, súper conectado con las 20 de la X. Saludos. Es el tweet que nos entra hace un momentito de David Hess 21. Un abrazo para David, que se comunica con nosotros vía Twitter y nos envía su reporte, que está allí muy pendiente de nuestro conteo. Nuevos seguidores también, arroba Fabio My Friend, también nos está siguiendo a esta hora. También el abrazo para Fabio, que está conectado con la X96.5 en este fin de semana lluvioso en Cali. Feliz fin de semana, me dicen por acá a través de WhatsApp, es Chester que también se reporta. Vamos de camino al aeropuerto, mi esposa Victoria, mi bebé Catalina, las amo mucho y llueve en el camino. Bueno, pues una feliz llegada a tu destino, Chester. Pues que tengan un muy buen viaje llegando al aeropuerto. Y si van a salir de viaje, pues también hasta su destino. Que les vaya súper. Y qué rico saber que van en compañía de nosotros mientras van llegando allí al aeropuerto en la ciudad de Cali. Luis Esteban también nos saluda y dice: estoy escuchando el conteo. Gracias, Luis, por tu saludo. Y ahí se van reportando ustedes a través de esta línea 318-860-9616. Y también pueden seguir votando en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Estamos entrando a la segunda hora de programación de nuestro conteo. Son las 11:09 minutos y vamos con tres posiciones más. Casillas 8, 7 y número 6, que es las posiciones que vienen a continuación con Calvin Harris, con Doja Cat y con One Republic. Dua Lipa, aquí la tenemos de nuevo, pero esta vez acompañando a Calvin Harris, juntos en Potion, estables en la posición número 8, canción que hace parte del álbum más reciente que nos entrega este Super DJ. Su Funky Bounces volumen 2, con otras nuevas colaboraciones y con el repitis que hizo Dua Lipa en esta nueva entrega. Potion, casilla 8. Posición 7 para Doja Cat, que gana 13 posiciones en esta nueva entrega de nuestro conteo. Y es la canción que más casillas logra avanzar en las 20 de la X este fin de semana. Vegas pasa del lugar número 10 a la casilla 7. Ha tenido muy buen rendimiento Doja Cat con esta canción que hace parte del soundtrack de la cinta Elvis. Lleva solo 2 semanas con nosotros, ya está en la casilla 7 esta semana. Y cerramos estos 3 artistas con One Republic, que permanece estable una semana más en la posición número 6 con su imparable Iron Warrior, que también pertenece al soundtrack de una película. Esta es de Top Gun Maverick. Así nos vamos entonces con estas 3 posiciones, 8, 7 y número 6 en las 20 de la X. Número 8. Sprinkle with a little bit of sex, feel, and it's a moment, yeah. Número 7. I ain't worried about it. Giant Warrior con One Republic en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. No deja de llover. Oiga, preocupantes las imágenes que nos llegan desde muchos municipios. Por acá había una imagen de Silvia Cauca, donde ahí también a esta hora bastante complicación por la emergencia invernal. Las imágenes, la verdad, pues son muy preocupantes. No para la lluvia. Sigue lloviendo muchísimo y esto complica la situación de muchos lugares que han sido declarados pues ya en emergencia. Hay comunicaciones a través de las redes que hablan de personas incluso pues ya desaparecidas que han sido arrastradas por las fuertes lluvias que se presentan en este lugar. Por ejemplo, en Silvia, desde Silvia nos llegan estas imágenes de algunos derrumbes en la carretera y de la situación que viven dos personas que habrían sido arrastradas por las fuertes lluvias y pues no han dado con el paradero, serían dos niñas. También en otros lugares de nuestro Valle del Cauca, pues las lluvias siguen afectando increíblemente muchos territorios. Esperamos que pues este aguacero merme y que la situación pueda ir mejorando. Esta ola invernal pues ha causado muchísimos problemas en buena parte de nuestro territorio, así que esperemos que el clima mejore y que la situación comience a mermar, la gravedad de la situación comience a mermar en muchas de las poblaciones que han sido afectadas por el clima que ha estado tan complejo, tan fuerte en estos últimos meses. José Liver por acá nos saluda, dice, quiero ir Company de Justin Bieber. Claro, listo, José. Eso puede ser posible después del mediodía, cuando termine nuestro conteo. Con muchísimo gusto, la tendremos súper en cuenta. Eduardo Jiménez también por acá, desde Polonia nos está compartiendo una imagen súper bonita. Esto es, no sé si es un amanecer o es un atardecer más bien. Desde Polonia nos escribe a través de nuestro WhatsApp Eduardo Jiménez. Un abrazo para ti, gracias por estar tan lejos conectado con nosotros y qué rico que te acompañes a esta hora. ¿Qué hora será en Polonia? Cuéntame, Eduardo, si estás por ahí a través de tu WhatsApp. A esta hora conectado con nosotros y disfrutando del conteo de los éxitos más importantes en el mundo. Voy conectado y escuchando la X con mi esposa y con mi hija, es lo que me dice Alejandro Vivas, también a través de esta línea WhatsApp que nos une en esta mañana. Gracias a ustedes por sus reportes al 318-860-9616. Saben que en cualquier momento pueden entrar en contacto con nosotros. Sí, es un atardecer bellísimo, además los colores que se reflejan en el cielo de Polonia y que nos comparte Eduardo Jiménez a esta hora. Son las 5:22 minutos en Polonia. Y desde ahí se reporta nuestro oyente. Ya les compartimos la imagen. Y gracias por reportarse desde el lugar donde ustedes estén. Para nosotros es muy importante saber de ustedes. 11:23 minutos y quiero contarles que hay una oportunidad increíble para que ustedes puedan romper los esquemas en el mundo del BPO. Para eso llegó justamente TaskUs, para poner a las personas primero. Con TaskUs, pues tú y tu familia van a poder acceder a programas de bienestar y medicina prepagada sin cargo. En los últimos premios Best Places to Work se han destacado por tener los empleados más felices, por tener los mejores beneficios, por manejar un equilibrio increíble entre el trabajo y la vida personal. Así que si ustedes tienen un nivel de inglés avanzado, si viven en Cali, en Palmira, en Yumbo o en Jamundí y tienen disponibilidad de tiempo completo, be ridiculous y visita TaskUs Colombia en Facebook para aplicar. TaskUs Colombia, búsquenlo así en Facebook y apliquen y no se vayan a quedar sin esta tremenda oportunidad. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Tres casillas más vamos avanzando a esta hora en la X96.5, las posiciones 5, 4 y 3, así entramos al top 5 de nuestro conteo. Y a esta hora recordarles también que ustedes mañana van a escuchar de nuevo la repetición de este espacio, pero sin interrupciones, canción tras canción del 20 al 1. Mañana a partir del mediodía tendremos la repetición, como es costumbre, de nuestras 20 de la X, por si llegaron tarde, por si no se la perdieron, por si sencillamente se quieren disfrutar las canciones una tras otra. La cita es mañana a partir de las 12 del mediodía. Para estas tres siguientes posiciones invitamos a Nicky Ure, a Post Malone y a Steve Lacy. Nicky Ure junto a Dazzy pierden una casilla bajando el lugar número 4 y se ubican en la posición 5 esta semana con Thunder. Post Malone pierde dos casillas, baja del lugar número 2, donde estaba con Doja Cat, haciendo un dúo increíble en I Like You. Abandonan el lugar número 2 y pasan a la casilla número 4, perdiendo dos posiciones. Y escucharemos a Steve Lacy, que por el contrario, estaba en el lugar número 5 y asciende dos posiciones. Sube a la casilla número 3 esta semana con Bad Habits. Casillas 5, 4 y 3 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. Little dip, little lady. Hip, PCH, Maddie. Yeah, I've been thinking.

aprovecha último día de ofertas en Cutis por Día de la Piel. Hasta 40% en productos dermatológicos y dermocosméticos en todos los puntos de venta y en cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 de la X en esta edición número 43 de nuestro conteo para hoy, 12 de noviembre. Aquí estamos, ya casi que llegando al número 1 de esta nueva edición. Les recuerdo que hoy sábado tenemos dos conteos. Este que está a punto de finalizar con los 20 éxitos más importantes en el mundo. Y más tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la X Top Dance. Solo música dance, 10 canciones que son lo mejor de lo mejor en este fin de semana, lo que más se tocan en las discotecas, lo que más se bailan en los principales clubs, lo que andan haciendo los mejores DJs y remixers del mundo, lo conocerán esta tarde a las 6 en punto. Yo vuelvo a unirme con ustedes a esa hora, 6 de la tarde, para contarles lo que pasa en el mundo dance. Pero antes les voy a contar qué ocurrirá antes. A las 2 de la tarde estará Tefa Ortiz con ustedes en De la A a la X. Este abecedario musical que les presentamos en fin de semana para que ustedes también el sábado programen la tarde del día y puedan disfrutar de las canciones que quieran programar con nosotros. Estará Tefa desde las 2. Y yo me voy a unir a ella a eso de las 4 de la tarde, porque vamos a estar en un lugar fantástico que anda, por cierto, de aniversario. Le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todo el equipo de la gente de Unicentro Cali, que está cumpliendo 41 años, está celebrando su aniversario número 41. Y habrá muchas sorpresas, muy buena programación esta tarde. Y nosotros vamos a estar en vivo desde allí, desde la plazoleta. Así es que si se quieren dar la pasadita, se pueden acercar al centro comercial a eso de las 4 de la tarde. Desde allí vamos a estar nosotros en vivo con De la A a la X, con Estefanía, y entregándoles a ustedes muchos premios. Así es que váyanse agendando y pasan la tarde con nosotros allá en la plazoleta del centro comercial Unicentro, que hoy celebra 41 años y que nos recibe. Estaremos a partir de las 4 de la tarde con De la A a la X haciendo presencia en este día especial para el centro comercial. Apenas desayunando, dice Héctor González. Excelente música, una mañana muy lluviosa y sigue lloviendo. Feliz fin de semana. Gracias, Héctor, el abrazo para ti. Muchas, muchas gracias por reportarte a esta hora con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos entonces a escuchar la segunda canción más importante esta semana. Volveremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y estaremos listos para conocer cuál es la canción más importante esta semana en las 20 de la X, edición número 43. Número 2. You slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Hit the Chanel, custom down. Like, what the f*** the same Burberry custom brown? He said, could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that poopy purr. I said, yuck me out. Hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap and scroll up. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Elegant beat with a whole glow. If it ain't big, then I won't blow. Any more. Cause the T, I just F the G. Made him say, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Get me Rocky ASAP, you worth the race. Freak, freak, freak. Some gala freak, gala freak, gala freak, freak, freak. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Nicki Minaj esta semana en la X96.5 pues logra ascender una posición más del lugar número 3 donde estaba hace 8 días, sube a la casilla número 2, se queda con la segunda posición más importante de nuestro conteo y bueno, es una firme aspirante a quedarse quizá con el número 1. Eso lo hacen posible ustedes también a través de sus votaciones que pueden registrar a través de Twitter en arroba la X Cali oficial. Super Freaky Girl, casilla número 2, Nicki Minaj en las 20 de la X. Esta mañana en una presentación de WOM, porque las buenas noticias llegan también de la mano de WOM, que ha cambiado las reglas en esta Navidad para que ustedes ahorren. Marquen al 302-833-3333 y pásense a un plan postpago, llevando la segunda línea con el 50% de descuento por 12 meses. Además, pueden comprar celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásense ya y marquen 302-833-3333. Promoción segunda línea válida hasta el 30 de noviembre o para los primeros 5,000 clientes, lo primero que ocurra, oferta 50% de descuento en equipos válida hasta el 30 de noviembre, 100 unidades disponibles, términos y condiciones a través de WOM.co. 11:43 minutos y bueno, es momento de hacer el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores esta semana en nuestro conteo. En la casilla número 20 está Glass Animals con Heat Waves. Casilla número 18 le corresponde esta semana a Dove Cameron con Boyfriend. Ambas posiciones permanecen estables esta semana en la edición 43 de nuestro conteo. Posición 17 para Doja Cat con Woman. En la casilla 16, The Weeknd con Sacrifice. Perdiendo tres posiciones esta semana, Harry Styles se encuentra en la casilla 15 con Late Night Talking. Jack Harlow con First The Class, casilla 14. Posición número 13 para Charlie Puth con Left and Right. En la casilla número 12, Lizzo, más feliz que nunca por el estreno de su documental About Them Time, posición número 12. In my La canción que más casillas pierde esta semana es The Sweet Spy con Megan Thee Stallion y Dua Lipa, que se ubica en la posición número 11, perdiendo 4 casillas en total. In my life, I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep hating up that Hansel and Gretel, let them eat me up. Beyoncé en la casilla número 10 con Break My Soul. Casilla número 9 para Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Permaneciendo estable en la posición número 8, Calvin Harris con Dua Lipa en Potion. La canción que más posiciones asciende esta semana, pasando del lugar número 3 a la casilla 7, ganando 3 posiciones en total, es Vegas con Doja Cat. Estable en la posición número 6, una semana más, One Republic con I Ain't Worried. Abriendo el top 5 está Nicky Jurek con Dazzy, juntos en Thun Rob, casilla 5. Casilla número 4 para Doja Cat y Post Malone en I Like You. Casilla número 3, Steve Lacy, Bad Habit. Y acabamos de escuchar la número 2, Nicki Minaj, con Super Freaky Girl, casilla 2 esta semana. Así se mueven los éxitos más importantes esta semana. En la X96.5, las 20 de la X que estarán de regreso el próximo sábado con una nueva entrega. minutos en la X96.5, tiempo de hacer un pequeño flashback antes de ir con el número uno en nuestro conteo. El flashback de las 20 de la X en una presentación de Cutis y su Día de la Piel. Aprovecha últimas horas de ofertas en todo para tu piel. Hasta 40% en productos dermatológicos y dermocosméticos. Ingresa a cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Este es un flashback en las 20 de la X. El flashback lo protagonizan, bueno, varias estrellas que un día como hoy, en 1998, se llevaban los galardones más importantes de los MTV y Rob Awards, incluida Madonna, que ese año recogía el premio a Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum por esto llamado Ray of Light. Robbie Williams llevaba el galardón a Mejor Artista Masculino. La australiana Natalie Imbruglia también se llevaba un premio a Mejor Canción con este superhit noventero llamado Torn. Y en estos premios MTV en 1998, ellas se convertían en el mejor grupo de la temporada. Hacíamos un flashback con los éxitos de 1998 en un día como hoy a través de los MTV Europe Awards. 11:55 en la X, más música. Momento de conocer la canción más importante esta semana, de despedirme de ustedes, pero de recordarles que estamos 24/7 a su lado. Que ustedes pueden reportarse cuando quieran a través del 318-860-9616, a través de Twitter conectados también en @laxcaliooficial, y con mucha buena programación para este resto del día. Ya viene Tefa a las 2, yo me uno con ella a las 4. Recuerden que vamos a estar desde el Centro Comercial Unicentro para que nos acompañen un buen rato y se lleven premios que tendremos para ustedes. ¿Les gusta el cine? Bueno, solo les doy ese adelantito, así que pilas, dense la pasadita por allá. Más tarde a las 6 estará el conteo con los éxitos Dance de nuestra estación y del mundo. La X Top Dance llegará a las 6 en punto y a las 7 toda la descarga de la música electrónica con nuestro residente X en esta edición de sábado. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Una semana más liderando nuestro conteo, así están las cosas con Harry Styles, que no quiere desbancarse de allí, de esta primera posición de nuestro conteo, y hoy nuevamente es nuestro número 1. Número 1. Por supuesto con As It Was. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X.